pasaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Saludos cordiales, amigos, amigas, oyentes del país, comprometidos todos los días con la defensa de los derechos humanos, de las personas y de los pueblos. Iniciamos este informativo saludando a la cadena de emisoras comprometidas con la promoción de los derechos humanos, como son la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, a Radio Chahuarulco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura y Radio Estéreo Fiesta. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. En el siguiente editorial abordaremos sobre los hechos alrededor de la marcha y contramarcha del 17 de septiembre. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El miércoles 17 de septiembre tuvo lugar en Quito la manifestación convocada por varias organizaciones obreras, en las que también participaron miembros del movimiento indígena, médicos y trabajadores de la salud, estudiantes empleados de las empresas telefónicas, artistas, es decir, un escenario en que concluyeron distintos sectores sociales. A pesar de la diversidad de demandas, todos estos movimientos estuvieron en la marcha porque rechazaban alguna de las leyes o medidas que el gobierno ha implementado y que han afectado los derechos de los trabajadores, en la ley del trabajo, de los indígenas, en la ley de aguas o ley minera, de los médicos en el Código Integral Penal, de los comunicadores en la ley de comunicación, servidores públicos de los empleados de las telefónicas en la reducción de utilidades del 15 al 3%. La manifestación copó todo el centro histórico, desde San Blas hasta Santo Domingo, alrededor de 12 cuadras, es decir, unas 25.000 personas y no 3.000 como afirmó el presidente Correa. Bastante menos fueron los que participaron en el festejo musical y bailable organizado por el gobierno en la Plaza Grande. Gran parte vino de la costa en buses interprovinciales que se aglomeraron en La Marín. Esta celebración oficial, que manipula emociones y está instrumentalizada por el poder, fue insustancial frente a la marcha, que levanta una significativa carga de memoria histórica y de nuevas reivindicaciones. ¿Será que se festejaban los cambios de la Constitución de Montecristi que desvirtúan su espíritu y objetivos? ¿Tal vez la reconciliación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? ¿O la decisión de explotar la reserva Yasuní y Teté? Las fotos difundidas en las redes sociales permitieron ver a los participantes del festejo haciendo cola para recibir dinero y refrigerios, al puro estilo del gobierno de Lucio Gutiérrez. Mientras los correístas festejaban al son de la música en vivo y a todo volumen, los manifestantes gritaban consignas en contra de la reelección de Correa, de las leyes que las afectaban, del autoritarismo e intolerancia del mandatario y su gobierno. La marcha llegó hasta San Francisco, donde sin tarima y con una paupérrima amplificación instalada de una camioneta, algunos dirigentes dieron cortos discursos. Luego vino la represión. Primero los policías con algunos perros empujaron a los manifestantes para que se replieguen, pero luego esos retomaron el control de la Plaza de San Francisco. A continuación vino la caballería y las bombas lacrimógenas, que terminaron por disolver la manifestación. En esta manifestación y en las protagonizadas por estudiantes de los colegios Mejía y Montúfar, las y los policías, aún siendo madres, hijas, hijos o hermanos, reprimieron duramente a los manifestantes, con golpes, toletazos, piedrazos, patadas e incluso disparos para atemorizar, como se pudo constatar en los videos que circulan en las redes sociales en YouTube. Esta represión les valió la felicitación de Correa, quien, sin ningún empacho, dijo que incluso a veces la policía es demasiado blanda. El balance claro, más allá de lo que diga el gobierno, es que los sectores sociales están dejando de lado el miedo y están reivindicándose en las calles. No solo de Quito, sino de varios rincones del país, su derecho a protestar contra todo aquello que vulnere sus derechos. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Seguidamente escucharemos el reporte que nos envió la compañera Sonia Rodríguez Jaramillo desde Sepan, Guayaquil, que se refiere al Día Internacional de la Despenalización del Aborto. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos. El 28 de septiembre es el Día Internacional de la Despenalización del Aborto. En nuestro país se siguen muriendo mujeres, adolescentes, adultas, especialmente las más pobres, por practicarse abortos en condiciones inseguras. En Uruguay bajó la tasa de morbi mortalidad materna al legalizar el aborto. Se juzga, criminaliza, maltrata a las mujeres cuando se sospecha o confirma que se han practicado un aborto, pero no se analizan las causas que llevan a las mujeres a esa experiencia. Puede ser por falta de educación sexual, dificultad para acceder a los métodos anticonceptivos, prácticas machistas de hombres que no quieren utilizar condón, embarazo o producto de violencia sexual. Hay que dialogar sobre estos temas entre hombres y mujeres, adultos y jóvenes. La maternidad debe ser una elección, no una obligación. Decidir sobre su cuerpo es un derecho de las mujeres. Seguimos con Voces Comprometidas y saludamos a Piedad Ortiz desde la provincia de Esmeraldas. Ella nos informa sobre las acciones emprendidas de las instituciones a favor de los niños y niñas de los centros infantiles del Buen Vivir. Voces Comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos. En la unidad educativa 10 de agosto en el cantón San Lorenzo, al norte de la provincia de Esmeraldas, se dictó un taller sobre políticas de desarrollo infantil integral a padres de familia de los niños y niñas atendidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, en las dos modalidades, Centros Infantiles del Buen Vivir, CIBEBES, y Creciendo con Nuestros Hijos, CNHs. Pensando en grande por los más pequeños fue el eslogan del taller, que tuvo entre uno de sus objetivos establecer compromisos para mejorar la calidad de los servicios de atención a los niños y niñas de 1 a 3 años con base en el compromiso y la corresponsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado. Esta meta está enmarcada en las políticas públicas de desarrollo infantil integral promovida en la jornada de desarrollo que se viene desarrollando a nivel nacional en 40 distritos del país. Javier Arizala, director distrital del MIES San Lorenzo, felicitó a las madres y padres de familia y destacó la importancia de esta jornada. Los temas abordados fueron nutrición, estimulación temprana y corresponsabilidad, ejes primordiales para un buen desarrollo infantil del niño y la niña. De acuerdo a un cronograma establecido, el taller será replicado en los cantones de Río Verde y El Hoyo Alfaro, en las respectivas unidades de atención por cada educador o coordinador. Un saludo cordial desde Esmeraldas, reportó para ustedes Piedad Ortiz. Desde Esmeraldas nos trasladamos hasta La Tacunga, donde Marisa Salazar nos comenta que los adolescentes exponen sus inquietudes frente a su sexualidad y embarazos. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Esta semana se recuerda la prevención del embarazo en adolescentes, por lo que los Ministerios de Educación, Salud y la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación, ENIPLA, realizaron un encuentro de formación con estudiantes de varios colegios de la ciudad de La Tacunga, en Cotopaxi. Aquí los jóvenes, a través de la música, el teatro y las exposiciones, mostraron sus inquietudes que tienen a su edad sobre la sexualidad. En la provincia de Cotopaxi, en el 2011, se tenía un 48.60% de embarazos en adolescentes, en el 2012 se redujo a un 26.10%, en el 2013 en un 20% y hasta septiembre de este año se registra un 15%. La Estrategia Nacional de Planificación pretende una disminución de un 10% de embarazos no planificados hasta el 2015, contribuyendo a romper el círculo de la pobreza. Por ello es importante mantener esos espacios de información, de formación y de generación de conciencia con la juventud. Los jóvenes sienten que es importante hablar abiertamente sobre la sexualidad, los cambios en la adolescencia y, sobre todo, recibir información seria sobre la prevención de embarazos. Así lo expresan Kevin Chicaiza y Betty Medina, estudiantes secundarios de la Tacunga. Prevenir un embarazo no deseado, o debemos utilizar protección. También debemos recibir charlas de los padres que nos ayuden a nosotros para recibir todo esto sobre la protección. Es importante porque así ya no va a haber, o sea, tantos niños sin sus padres o hogares disfuncionales. Prevenir y buscar información, lo más importante. La metodología de pares, es decir, de joven a joven, es la más eficaz para socializar estos temas. Los jóvenes pidieron además más espacios de socialización y que también se pueda informar a los padres y madres de familia. Desde La Tacunga, para Voces Comprometidas, Maritza Salazar. De esta forma hemos llegado a ustedes con un programa más de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Nos despedimos. Ahora les invitamos para que nos visiten nuestra página web en www.prodh.org. Hasta pronto. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¡Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias, porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas de esta radio. Estamos en Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Muchas gracias a Daniel Castellano en los controles. Estamos escuchando la canción de Mercedes Sosa, que iba a los estudiantes, sobre todo para dar ese ánimo, ese saludo a todos los muchachos que han recibido todo tipo de amenazas, todo tipo de torturas relacionadas con las marchas del 17 de septiembre, una jornada importante en la historia del país, que se lo vivió desde una óptica desde el poder y también desde los trabajadores. Es así que empezamos este programa también escuchando la radio revista de Derechos Humanos. Estamos en compañía del doctor Milton Vargas, él es abogado de la CEDU, para conversar sobre esta problemática que estamos viendo en los actuales momentos, más allá del tema de del tema judicial, el tema legal, que significa que los estudiantes tengan que cumplir cierta legalidad en este aspecto. Vamos a discutir sobre los procedimientos legales que se han tenido que seguir de acá desde el 17 de septiembre hasta este día, y también comentarles sobre algunos padres de familia que están preocupados porque sus hijos todavía siguen tras las rejas. Es por eso que les queremos mandar un cordial saludo a todos esos padres, esas madres que están pasando por un momento súper doloroso como padres, pues sentir en lo más esencial de la vida que sus hijos están tras las rejas por el hecho de salir a las calles a protestar para reclamar su reivindicación como estudiantes a los derechos, sobre todo como estudiantes en estos momentos de difícil situación. Queremos darles un cordial saludo a ustedes, padres de familia, y también a los muchachos que lograron ya la libertad, darles un ánimo y un saludo, y sigamos luchando en este proceso de vida porque se alcancen los derechos humanos en el país. Queremos dar la bienvenida entonces a Milton Vargas. Como decíamos, él es abogado de la CEDU, que también está acompañando a los chicos y chicas, a los padres de familia, sobre todo en este proceso diríamos que han sido aprendidos desde el día 17 de septiembre. Milton, bienvenido acá a la radio Casa de la Cultura. Qué gusto tenerte acá, y sobre todo también compartir desde la óptica legal con los amigos y amigas oyentes para entender esta lógica desde el poder, cómo se está aplicando una determinada legalidad que quizás pues fue aprobado con la mayoría de los legisladores gobernistas, un código penal en donde ya como hemos visto en los últimos días, han venido ya los estudiantes probando lo que significa esta ley, este código penal, ¿no? Bueno, en sí, Milton, ¿qué nos podrías decir sobre lo que ocurrió el 17 de septiembre? ¿Cuál es tu óptica? ¿Cuál es la óptica de la CEDU desde el punto de vista de usted? Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por invitarnos a participar en esta radio. A mí me parece como muy oportuno este espacio para poder primero indicar el contexto en que se dan las detenciones y mirar en la cuestión jurídica. Como públicamente se conoce, los movimientos sociales, en específico el Frente Unitario de Trabajadores, días atrás convocó una marcha, la misma que tuvo lugar el 17 de septiembre del año en curso. A esta marcha se sumaron otros sectores sociales, movimientos ecologistas, indigenistas, trabajadores, estudiantes universitarios, periodistas, una serie de actores que de los distintos momentos, distintos lugares, reivindicaban una serie de situaciones, ¿no? Criticaban una política de gobierno, y efectivamente la marcha se dio de forma pacífica. Hubo una gran presencia de personas en la ciudad de Quito, y conocemos que a nivel nacional también se habían dado una fuerte expresión por parte de estos grupos sociales. En este marco, efectivamente, el 17 de septiembre, desde horas de la mañana, se da también unas protestas estudiantiles, específicamente en los alrededores del Colegio Montúfar, esto es en la calle Napo, lugar en el cual comienzan a haber una serie de enfrentamientos y, por lo tanto, también como resultado, una serie de detenciones a los muchachos en este lugar. Posteriormente, ya en el transcurso de la marcha, que fue convocada a las 4 de la tarde, y en horas de la noche, tipo 8 de la noche, se dan también una toma por parte de miembros de la policía de la Plaza de San Francisco, lugar en el cual se verifican varias detenciones. Y más tarde, asimismo, en el sector de la calle Vargas y Antonio Ante, del Colegio Mejía, nuevamente se dan una serie de detenciones. Como resultado del 17 de septiembre, conocemos que existen alrededor de más de 100 personas detenidas. Más de 100 personas, o sea, no solamente son los 41 estudiantes, bueno, eso vamos a hablar más adelante. Ajá. Pero para que nuestros amigos y amigas oyentes conozcan, existió más de 100 personas detenidas. Sí, es alrededor de 120 personas las que fueron detenidas el día 17 de septiembre. Uh-huh. Nosotros, preocupados por la situación de las personas detenidas, acudimos a la unidad de flagrancia de la Fiscalía General del Estado. En este lugar, en el transcurso, en las horas de la noche del 17 y madrugada del 18, mediante un acuerdo que se da con el Ministerio de Justicia, conocimos que las personas detenidas menores de edad iban a ser entregadas a sus padres. En ese momento, cerca de 30 o 40 personas menores de edad salían con huellas de agresiones físicas, producto del enfrentamiento con la policía. Del resultado de las detenciones en tres momentos distintos, al día siguiente se da una primera audiencia. La audiencia de cerca de 34 personas del Colegio Montúfar. En este marco de cosas, en la audiencia de flagrancia, a estas personas son acusadas por el delito de agresión, ataque o agresión, que es una nueva figura jurídica que contempla el Código Orgánico Integral Penal. De este grupo de personas, todas ellas salen bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Lo mismo sucede con los otros dos grupos de personas, esto es, con las personas detenidas en la Plaza de San Francisco. Estas son nueve personas, igual salen con medidas sustitutivas, y otras nueve personas que fueron detenidas en las inmediaciones del colegio. ¿Qué significa las dos figuras, las medidas cautelares y sustitutivas? Lo que supone es que efectivamente el juez no había determinado una prisión preventiva, esto es, que pasen detenidos en el centro de detención provisional, sino que efectivamente se acojan a una medida sustitutiva, en este caso la comparecencia cada cierto tiempo a la judicatura, la prohibición de salida del país, entre otras cuestiones, ¿no? Pero lo que supone es que estas personas pueden defenderse en el proceso en libertad. Ya, bueno, pero sin embargo están todavía en el proceso. Claro, ya. Efectivamente, ya. El proceso continúa. Al día siguiente continúan las marchas, el día 18 y el día 19 también continúan las protestas estudiantiles. Las protestas estudiantiles se basan específicamente en la medida que anunció ya el presidente de la República, esto es, del alza de pasajes. Por esta situación es que en horas de la tarde del 18 de septiembre, en las inmediaciones del Colegio Mejía hay una protesta. En este marco de cosas existen más de 60 detenidos. ¿Ya? El parte policial de la detención indica que habían un grupo de personas agrediéndose entre sí con palos y piedras, provocando daño a la propiedad pública y privada, que la policía había, por medio de los altavoces, indicado que salgan del lugar, a lo que los estudiantes habían proferido una serie de insultos, tanto a la policía como al gobierno. Es lo que dijeron la policía. Sí. El parte también menciona que efectivamente los policías habían tomado contacto con el fiscal de turno, quien habría autorizado el ingreso de más de, bueno, de la policía al interior del Colegio Mejía. ¿Eso es posible hacerlo? O sea, pues, ¿se puede ingresar a una... Efectivamente, el argumento legal del fiscal es que se trataba de delito flagrante y por lo tanto, efectivamente, se autorizaba... O sea, la figura es que estaban en una agresión entre estudiantes, es lo que... Eso es lo que dice el parte, que es un absurdo en realidad. Ajá. Porque ¿cómo efectivamente en una protesta van a estar agrediéndose entre sí los estudiantes? Bueno, utilizaron esa figura para entrar para invadir, digamos. O sea, lo que digo es que efectivamente, luego de la comunicación con el fiscal de turno, él lo que menciona es que efectivamente al tratarse de un delito flagrante, autoriza el ingreso de la policía al interior del plantel educativo, ¿no es cierto?, del Colegio Mejía. En este lugar ingresa la policía y de forma indiscriminada procede a capturar a mucha gente dentro del Colegio Mejía. Muchos de ellos estaban, por ejemplo, haciendo actividades físicas, como por ejemplo una persona que había sido detenido y que había dado honores al colegio cuando, por ejemplo, en fútbol, otra persona que era, por ejemplo, también experto en artes marciales, lo que efectivamente da muestras de que se estaban realizando actividades educativas. Es interesante, todo esto, lo que nos estás contando, es todo el proceso que se ha vivido, y creo que eso la ciudadanía desconoce. Muy importante lo que tú nos estás diciendo, lo que ha pasado el 17 de septiembre, el 18 de septiembre. Y dejamos este picado, esta inquietud, para que nos sigas contando luego de esta pequeña pausa. Les invitamos a que sigan con nosotros. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Sí, amigos, seguimos en nuestro programa por los derechos de las personas y los pueblos, el programa Al Derecho al Revés de PRODH a través de Radio Casa de Cultura del Ecuador. Queremos agradecer la presencia de Milton Vargas, él es abogado de la CEDU, quien nos está informando sobre los hechos sucedidos el 17 de septiembre y el 18 de septiembre, específicamente con los chicos y chicas y también algunos detenidos después de la marcha que ocurrió antes y después. Igualmente también el 19 se dio detenciones. Sí. En ese aspecto estábamos... todo este proceso que se ha hecho, hemos escuchado algunas acciones violentas, se puede decir, desde el poder. Eso de entrar al Colegio Mejía, buscarles a los chicos, como se dice, en los rincones del colegio y apresarlos, me parece, desde el punto de vista ya periodístico y sobre todo que estamos dedicados a los derechos humanos, me parece abusivo. Significando esto, es importante que conozcamos y podamos también hacer nuestro propio juicio de valor y podamos comentar con nuestras familias y nuestros amigos sobre lo que está pasando, qué tiene de fondo en esencialmente, qué mensaje quiere dar el poder a los chicos y chicas, a los estudiantes y a la ciudadanía en general. Milton, ¿acaso el poder está diciendo no se movilicen? Yo creo que sí. Efectivamente, o sea, bueno, primero quisiera acabar con el relato sí. En relación a esto. Luego de la autorización que se da efectivamente por parte del fiscal, ingresa un gran número de policías al interior del Colegio Mejía. En este lugar, como se mencionó, de forma indiscriminada, se detiene a un montón de gente. Asimismo, por los alrededores del Colegio Mejía se detienen a otras personas. Producto de ello hay 60 personas detenidas. Al día siguiente, 19, de la misma manera se verifican otras movilizaciones en el sur de Quito. Esto es cerca del Quicentro Sur. Uh-huh. La CEDU, en realidad preocupada por las personas del Colegio Mejía, 60 detenidas, a las cuales les acusaron por una figura jurídica que se llama daño a bien ajeno. El artículo menciona que las personas que provocaran este daño y que afectaran o paralizaran servicios públicos serán penados de 1 a 3 años. Esta es la figura mediante la cual se dicta una prisión preventiva en contra de la mayoría de las personas en este caso. Entonces, efectivamente, preocupadas por esta situación, el Colegio de Abogados, a través del doctor Gonzalo Realpe y el doctor Julio César Sarango, asume la defensa de un gran número de chicos detenidos en el 18 de septiembre. Nuestra organización, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, preocupada por esta situación, toma contacto con los abogados de la defensa. Y en ese sentido conocimos que habrían presentado una acción de habeas corpus a fin de recuperar la libertad de estas personas. En efecto, el 25 de septiembre se da la audiencia de habeas corpus. En este lugar, los abogados de la defensa presentaron amplias pruebas demostrando que los chicos fueron agredidos brutalmente por parte de miembros de la fuerza pública, porque lo que se conoce es que luego de la detención en las inmediaciones del colegio y al interior del colegio, estas personas fueron llevados, unos a la UPC de la Basílica y otros al Regimiento Quito número 2. En este lugar fueron objeto de una serie de agresiones físicas que rayan en lo que es la tortura. La tortura, porque tratos. Se ve, ahí existen imágenes tomadas por los mismos chicos con celulares, sí, sobre este tipo de agresiones. Sí, efectivamente. Aparte de lo importante que es también las redes sociales, donde se han subido videos que muestran las agresiones físicas por parte de la policía, el propio expediente judicial de fiscalía da muestras de una serie de exámenes médicos practicados por el Ministerio de Salud, en donde los chicos presentan una serie de hematomas, lesiones en todo su cuerpo, en donde efectivamente los abogados incluso mostraron un diente de uno de los chicos que fuera extraído por un policía producto de las lesiones. Y así también otras personas con roturas de cabeza, agresiones que todavía se mantenían a pesar del tiempo en su cuerpo. Sin embargo, como la presidenta de la sala de la Corte Provincial de Justicia negó el habeas corpus a pesar de que existía prueba documentada y además un diagnóstico por parte de la Cruz Roja del Ecuador, que también hasta cuenta de las lesiones producidas de los chicos. En este sentido, efectivamente, después se conoció que el día lunes de la anterior semana se iba a realizar la audiencia de juicio. Estas personas, estas 60 personas, ingresaron un procedimiento llamado directo, el cual supone que efectivamente, luego de calificada la flagrancia, el juez que conoce la causa tiene de 10 días para que en una sola audiencia resolver mediante sentencia, sea absolutoria o condenatoria, la situación de los chicos. Efectivamente, el día lunes no se realiza la audiencia y se la traslada para el día 2, jueves 2 de septiembre, perdón, jueves 2 de octubre, la misma que tuvo lugar a las 7:30 de la mañana. En este momento, efectivamente, se constata la presencia de las partes procesales. Efectivamente, los abogados pidieron caución, esto es la posibilidad de que se les determine fianza para que los chicos salgan en libertad, a lo que efectivamente la jueza niega al tratarse de un procedimiento directo y que, como dijimos, que se iba a resolver en una sola audiencia. O sea, negaron el habeas corpus y también negaron la fianza. Asimismo, también la jueza declara la validez procesal al no existir vicios de procedimiento, procedibilidad, prejuicialidad, y efectivamente el fiscal procede a determinar los tipos de responsabilidades. En este marco de cosas, el fiscal se abstiene de acusar a 6 personas, a 38 personas les indilga la calidad de cómplices y a 16 la responsabilidad como autores. Los 16 siguen detenidos. Sí. Los 16. En este sentido es importante mencionar que el procedimiento se paralizó en un momento y las partes procesales, los abogados de los chicos, como el fiscal, llegaron a un acuerdo mediante el cual ingresarían a un procedimiento llamado abreviado. Este es un procedimiento especial que contempla el COIF. Este procedimiento supone que las personas procesadas asuman la responsabilidad fáctica de los hechos a fin de obtener una pena mínima. En otras palabras, se autoculparon. Sí, efectivamente. Para poder salir de libertad. Entonces, el acuerdo con el fiscal era que las 38 personas a las cuales se les endilgó la calidad de cómplices pudieran salir en libertad bajo la figura de la condición de la pena. La condicionalidad de la pena. Entonces, en ese sentido, efectivamente, el día 2 de octubre, en horas de la tarde, las 38 personas en calidad de cómplices aceptaron el procedimiento abreviado. Y por lo tanto, mediante sentencia, la jueza determinó que estas personas salgan en libertad. Porque efectivamente se dio esto de la una condición de la pena que establece también el propio COIF. Sin embargo, en este momento se suspende la audiencia y continúa al día siguiente, esto es el día 3 de octubre, el día viernes 3 de octubre en la mañana. Los abogados de la defensa, conversando con los familiares y los propios procesados, al día siguiente también deciden acogerse al procedimiento abreviado. En este sentido, se comenzó a examinar cada uno de los casos de los 16 chicos. En este sentido, también el fiscal determina que al tener la calidad de autores, él pide a la jueza que sean enjuiciados o sean privados de la libertad por 2 meses. Uh-huh. Petición que efectivamente es aceptada por la jueza. Y la situación jurídica es que 16 de las personas procesadas en calidad de autores tienen que permanecer privadas de su libertad por el lapso de 2 meses. Entiendo que los abogados de la defensa están viendo estrategias jurídicas a fin de ver la posibilidad de que estas personas salgan en libertad. ¿Qué ha llevado todo este sistema judicial a pensar a la opinión pública y sobre todo a ustedes, conocedores de la materia de derechos? ¿Qué ha llevado a pensar qué está pasando en sí la aplicabilidad de la justicia en el país? ¿Cómo ven ustedes, sobre todo en esta desigualdad de condiciones, estudiantes desprotegidos totalmente, con mochilas, camisetas y de otra parte el poder, con policías bien armados, bien protegidos, y digamos, más que armados, protegidos, y no solamente protegidos físicamente, sino por la ley? ¿Qué ha llevado a pensar qué está pasando en esta aplicabilidad de la justicia? ¿Se cree, se está aplicando de la manera adecuada, o qué mensaje quiere dar el poder a la ciudadanía? A mí me parece que es muy preocupante. Se puede notar que efectivamente la división de poderes no es tal aquí en el Ecuador. En un país democrático donde efectivamente la función judicial tendría como la posibilidad de interna y externamente tener una independencia, vemos que ahorita pueden haber ciertas presiones desde otros espacios, desde el mismo ejecutivo, en los casos, ¿no? Por ejemplo, algo que ya sucedió anteriormente y que también es conocimiento público es el caso de los chicos del Central Técnico. Ellos en un momento también de movilización, cuando de pronto mal informados se les dijo que iba a cambiar de denominación la institución, ellos salieron a protestar, se dieron algunos enfrentamientos con la policía, algunos daños materiales. Producto de esto, también cerca de 50 personas son enjuiciados por el delito de rebelión. Uh-huh. En este marco de cosas, efectivamente, a pesar de que el fiscal inicialmente determinara la falta de responsabilidad penal por parte de los acusados, esto se subió a consulta al superior, quien, contradiciendo la decisión del primero, efectivamente decide continuar con el proceso judicial. En este marco de cosas vemos que los chicos del Central Técnico tuvieron una condena de 1 mes por el mencionado delito, lo que efectivamente genera un precedente jurídico nefasto, y lo que busca es acallar la disidencia, la protesta, efectivamente generar el miedo en las personas, en los estudiantes, que su característica básicamente es efectivamente protestar cuando efectivamente las cosas están mal, ¿no? Cuando hay decisiones unilaterales del poder que afectan a todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. Claro, Ya ha pasado inclusive con, como tú mencionaste, con los chicos del Centro Técnico y también con los días de Luluncoto y con otros líderes sociales que están perseguidos por la justicia ecuatoriana. Pero a pesar de eso, el 17 de septiembre revivió todo este ánimo de inconformidad con el sistema, porque más allá del miedo que pueda haber ocasionado con los muchachos mismos del Central Técnico, luego de eso se da una gran movilización de los trabajadores y a la par también de los estudiantes, que no fueron, como tú nos cuentas, 120 el 17, 60 el 18 y también el 19 también hubo detenidos. Es decir que ha habido una respuesta bastante fuerte a las calles de los chicos, y creo que también los dirigentes estudiantiles están en los medios de comunicación preparando también alguna actividad de accionar que pueda hacer sentir al poder que están inconformes con lo que está pasando, y sobre todo rechazar este tipo de arbitrariedades, se puede decir, desde el poder contra los chicos estudiantes. Entonces, eso nos dice que quizás no ha resultado el poder. Por más código penal que esté aplicando y por más miedos, ejemplificaciones que lo está haciendo con algunos chicos, no está funcionando. Bueno, por un lado, quizás lo podemos dimensionar que la justicia en estos momentos está sometida al Ejecutivo. Y sobre todo tratando de intimidar a la protesta social. Pero por otro lado también vemos que se están movilizando ciertos tipos de actores, ¿no? Y eso también hace pensar de que no va a funcionar este tipo de estrategias desde el Estado. ¿Crees que hace falta un diálogo? Porque hemos visto que el gobierno se ha disgustado, se puede decir, con los estudiantes, con los maestros, no con todos, pero con la mayoría, con los trabajadores ahora, y así con diferentes actores de la sociedad. No hay diálogo, lo que quiere mostrar es la fuerza, la represión, y eso... ¿Qué sucederá a la larga? ¿Nos puedes ayudar con el detalle? A ver, a mí me parece que es importante mencionar eso, ¿no es cierto? Precisamente yo creo que estos brotes de protestas, de salir a las calles, de comenzar a perder el miedo, a decir cosas frente al poder, cruza precisamente por esta falta de diálogo. Tú ya has mencionado algunos casos, por ejemplo, Central Técnico, los 10 del Luluncoto, un montón de líderes sociales, indígenas, que han sido objetos de procesos judiciales, de la llamada criminalización de la protesta, ¿no? Y que cruza precisamente por esta falta de diálogo, esta posibilidad de que el Estado abra las puertas para que los sectores puedan conversar en relación a una creación de política pública conjunta desde los diferentes actores. Es por eso que, por ejemplo, podemos mirar, ¿no es cierto?, el tema del extractivismo es una política que mantiene el Estado, y efectivamente se lo hace a espaldas de las comunidades afectadas, y efectivamente eso es lo que provoca un problema socioambiental, ¿no es cierto?, social, y lo que hace es movilizar a las comunidades frente a estas políticas de carácter unilateral que no son consultadas de la debida manera. Esto sucede en todos los espacios, lo mismo es con los estudiantes, los trabajadores, los profesores, que efectivamente en el marco de esta falta de respuesta del Estado, falta de oídos del Estado, se ven abocados a salir a las calles y realizar protestas. Eso nos diría, como dice un grafite en una pared, estamos aparentemente en una revolución, pero no sin revolucionarios. Es decir, hay un proceso que el poder dice que se está transformando el país, pero ¿dónde están las grandes masas de la población? La participación, se puede decir. O sea, no existe tal cambio sin el acompañamiento de la estructura organizada del país. Sí, digo. ¿Con quién se está conversando? O sea, ¿con quién están haciendo sus cambios? Desde algunas lecturas de otras personas, efectivamente ellos dan cuenta de que esto no se trata de una revolución y peor del siglo XXI, ¿no? Que se trata de una persona que ha asumido el poder y que quiere mantenerse en el mismo sin escuchar a otras personas. Es el líder carismático que ha hecho algunas cosas, si bien es cierto, por mejorar la situación del país, pero vemos que en otros espacios también no ha permitido un diálogo para llegar a acuerdos. Eso es lo que preocupa realmente, ¿no es cierto? O sea, a mí me parece como bien importante. Yo digo, todo poder, por más poder que sea, no es absoluto. y no es eterno. Yo creo que en algún momento las situaciones llegan a una dinámica insostenible en donde la gente tiene que reaccionar. El 17 de septiembre me parece que fue una de estas expresiones. La gente está cansada de la situación que vive en el país, de las del incumplimiento de las promesas. Recuerden que este gobierno ingresó por el apoyo de los movimientos sociales, el movimiento indígena y otros sectores, en donde efectivamente ofreció, por ejemplo, no al Tratado de Libre Comercio, y ahora está firmando con la Unión Europea, donde efectivamente dijo que no se iba a explotar el petróleo del Yasuní, y ahora estamos abocados a una potencial explotación en estos territorios, en donde efectivamente se han ido incumpliendo sistemáticamente las promesas de campaña, y donde vemos que efectivamente se está dando una suerte de conservadurismo, en donde se está fortaleciendo el capital, y donde efectivamente no vemos cambios estructurales a más de unas carreteras y algo que no es de fondo, ¿no? Significando que nosotros, en este caso, como parte de algunas organizaciones sociales que estamos comprometidos con el proceso de lucha, se puede decir que desde el año 2006 se recogió un importante proceso histórico acumulado, ¿no es cierto?, de lucha de los campesinos, de los sindicatos, de los estudiantes, de trabajadores, y se confió en un proceso, un proyecto político de país. Actualmente vemos que el discurso ha cambiado. ¿Eso se ve? Por ejemplo, un ministro del Interior que anteriormente era el defensor de los derechos humanos, que trabajaba en una ONG inclusive que defendió a Sarayaku en su momento, hoy defiende en cambio al poder. Ya no le importa el pueblo, no le importa los derechos de las personas, sino defender un sistema, un poder. ¿Ha cambiado el poder? ¿El poder hace que las personas cambien? O sea, ¿cómo poder sostener también? Porque a veces nosotros podemos caer en eso, ¿no? O sea, tener un poco de poder, de dinero y cambiar, y no me importa de mi hermano que antes luchamos en las calles, ahora no me importa, yo estoy en un poder y eso tengo que defender. ¿Funciona este proceso así, de esa manera? Yo no me paso a entender este discurso, sobre todo que Correa menciona que incluso la poesía es demasiado blanda para lo que debería ser. ¿Cuál es tu criterio final ya para finalizar este programa? Sobre bueno, los cambios en sí, los cambios que ha habido de discurso sobre todo, ¿no? A ver, yo creo que hay como muchas personas que ahorita son cercanas al poder y que en algún momento fueron parte de los movimientos sociales, que estuvieron incluso en las mismas condiciones que los chicos que ahora protestan, y grupos que efectivamente están ahora dentro del poder y que en algún momento, cuando tiraban las piedras, ellos se sentían indignados por una situación de poder, ¿no? El caso de mucha gente de Alfaro Vive, que protestaba en contra de un gobierno tirano, de un gobierno absolutista, de un gobierno represor, violador de derechos humanos. Pero que ahora que efectivamente está sucediendo esto con los chicos que salen a las calles a protestar en contra del alza de pasajes, como que retroceden, ¿no?, frente a algo que en algún momento lo hicieron. Y eso es un poco preocupante, en la medida de que vemos que mucha de la gente ha cambiado el discurso, y eso también sí afecta. De todos modos, a mi parecer, nosotros como Organización de Derechos Humanos estaremos siempre apoyando a las personas que legítimamente estén dispuestas a luchar por los derechos humanos, recordando además que en nuestra Constitución se establece el derecho a la resistencia, y esto supone que efectivamente, cuando no estemos de acuerdo por políticas públicas, por el mejoramiento de derechos y ese tipo de cosas, hay la posibilidad de que la gente de forma pacífica resuelva salir a las calles y protestar por una mejor situación en la vida de cada uno de los habitantes del país. Bueno, ha sido muy importante conversar con el doctor Milton Vargas, como decíamos, abogado de la CEDU. Creemos que es fundamentalmente necesario este tipo de opiniones e información para que podamos también nosotros hacer un contraste también con los medios masivos denominados públicos. A nombre de la Organización de Derechos Humanos queremos agradecerles a ustedes por habernos escuchado, agradecer a Radio Casa de la Cultura de Ecuador y quienes habla Julio Charro, en compañía también en los controles de Daniel Castellano. Les dice hasta siempre.